solsticio de verano. Sol de medianoche, donde tengo que ocultar mis deseos y mis tristes sueños. Escogí un mal lugar para echarme a descansar al abrigo de noches blancas, rompe el horizonte, mi inquietud tiene sentido. Sol de medianoche, dame tu consuelo, tan oscuro es este invierno. Estoy esperando, tan oscuro.